arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y otra. Oye, qué intenso fue el programa de la semana pasada, ¿eh? La entrevista con Antonio Turiel, madre mía. Fue intenso y largo, pero muy interesante. Sí. Estamos recibiendo todavía feedbacks de todo tipo. Está petando. En fin, hoy no vamos a ampliar a estar mucho rato aquí hablando, porque queremos poneros... Hay muchos hits sí, que poner. Sí, eso es. Porque hoy vamos a hablar, ni más ni menos, de los One Hit Wonder. Y las... Bueno, yo me refería a los por los temas. Pero es verdad que hay mujeres y grupos de mujeres que también han sido One Hit Wonder. La Rogueta más Aspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Wonder, o sea, que es el Life is Life de Opus del 85. La canción la odiaba, pero luego es verdad que el grupo cuenta la leyenda que es una canción que crearon sobre el escenario, porque esto es, además, es una canción de un disco en directo, es de su disco Life is Life. Y es curioso, ¿no? Que sea una canción que es un éxito planetario y que surja así un poco lo tonto. Bueno, damos por sentado que todo el mundo que nos estáis escuchando sabéis lo que es un One Hit Wonder. One Hit Wonder, que tuvo una vez éxito y después desapareció. O sí, no tuvo tanto éxito. Eso ni es comparable. Pero claro, luego entran todas las dudas subsiguientes. ¿Qué pasa si eres éxito en tu país con un tema pero fuera no? ¿Qué pasa si eres fuera, eres súper conocido y no eres One Hit Wonder en tu país, pero fuera eres One Hit Wonder en un país o en otros sitios? De eso va a haber. ¿Qué pasa en Estados Unidos, donde meten como One Hit Wonder a todo aquel que no ha tenido en la lista Billboard más de un éxito, ¿no? Entre los 40 primeros. Entre los 40 primeros. Claro, con lo cual de repente se convierten en One Hit Wonder gente como Jimi Hendrix o Janis Joplin o... No tiene sentido. Lou Reed. Los en el Reino Unido, sin embargo, lo hacen, ¿no? Que tienes que estar entre los 20 de la del UK Singles Chart, no sé. Es bueno, tiene sentido, claro, porque en Estados Unidos el público que compra es muchísimo mayor que en Reino Unido, pero bueno, posiblemente ahora con la mierda de ventas de discos que hay, los One Hit Wonders tenían que ser en el top 10 o una cosa así. Bueno, yo te propongo que empecemos por Chumbawamba, que hombre, ya el nombre yo ni me acordaba. ¿Cómo se llamaba el grupo? Me acordaba, claro, de la canción. Ni cómo se escribe. Porque es un Wacky Wonder. ¿Y de dónde eran Chumbawamba? ¿Chumbawamba? Yo creo que eran canadienses. Fíjate. Me lo vas a contar tú. La verdad es que se me ha ocurrido ahora, pero yo creo que son canadienses. Vamos a... Bueno, pero cuéntanos mientras cosas. Os voy a poner Top Thumping, que todos lo habéis oído alguna vez. Listen. Pues no, son de Burnley, Reino Unido. Burnley, ya. Mítico club de fútbol. ¿Qué se supo después de Chumbawamba, de esta canción? Que lo intentaron. Nada. En fin. Oye, y otra pregunta. Mira. Por ejemplo, ahora escuchamos esto un ratito. ¿Ves? Mira, el Carmina Burana, Karlov. En la música clásica también hay One Hit Wonders. Quiero decir, esto sí. Es un One Hit Wonder, en cierta manera. Y se me ocurren más. Gustav Holst, claro, Los Planetas. Sí, pero... Para nosotros son One Hit Wonders, porque Carmina, o sea, de Karl Orff, no verás nunca cuando estos carteles de conciertos, otra cosa que ha escrito este hombre, estoy mirando en Wikipedia, más o menos destacable, tampoco hay mucho más. Encima, lo desnazificaron al final de la guerra, aunque él se ve que... Más que ser un nazi que no lo fue, y pues tampoco es que se pringó mucho contra los nazis. Pero es que es verdad que no tiene más que Carmina Burana. Pues yo, éxito. Mira, yo he intentado buscar en el tema de la música clásica lo de los One Hit Wonders, y la única conclusión a la que he llegado es que no hay una forma, digamos, que se haya hecho como aceptada, de alguna manera, de determinar cuándo es un One Hit Wonder en la música clásica. Pero bueno, a nosotros esto nos parece un One Hit Wonder. Hombre, claramente. ¿Qué más? Bueno, tú querías traer a colación la lambada. Bueno, o sea, si estamos hablando de One Hit Wonders, esto que está sonando es La Lambada, del mítico grupo Kaoma, mítico porque además, o sea, desapareció, han vivido el resto de su vida de esta canción, una canción que fue acusada de plagio con todo derecho por el grupo Los Carcas de Bolivia, porque la canción esta no era La Lambada, se llamaba Chorando Se Foi en brasileño, que en realidad era una versión de Llorando Se Fue. De Los Carcas, que al principio ellos no les pusieron como autores y luego ya lo arreglaron. Oye, y los hermanos gemelos, aquellos escoceses, los Proclaimers, madre mía, que en el 88 sacaron el disco Sunshine on Leith y la famosa canción I'm Gonna Be 500 Miles, que sonó y sigue sonando, porque es una típica canción que te estás escuchando por ahí. Y ellos deben de estar en activo, por lo que he leído por ahí. Sí, hombre, están... Con poco éxito. Bueno, pero les da igual. Ellos, bueno, a lo mejor les hubiera gustado tener más canciones exitosas, pero bueno, ya se ganaron la vida y ahora pues lo hacen por puro placer. Sí. Pero esto otro tema, que sonó, en fin. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would I'm dreaming. Well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out. Well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Yo quería atacar para quitarme los One Hit Wonders, porque también tiene una historia interesante, con el mítico Words, Don't Come Easy. Hombre, sí, hombre, claro. De Ferre Davis, una canción que también odiaba, pero es que me ha interesado mucho, porque resulta que el bueno de Ferre Davis, en realidad se llamaba Eli Robert Fitoussi, era tunecino y era guitarrista de Vangelis durante los años 70. O sea, es un tipo que tenía una carrera desde los años 60 y que lo petó con este Words, y ahí se quedó todo, pero mira. Otros que lo petaron a finales de los 70 fueron The Knack, que sacaron My Sharona, que yo creo que todo el mundo en algún momento la ha oído, en algún momento se la ha puesto, en algún momento ha aparecido en la típica fiesta de lo que sea. Y eso es lo que sabemos de... Pues sí, de hecho, por lo que yo sé, intentaron ahí, ¿sabes? Como sí, que hicieran rápidamente otro disco, porque ese disco, claro, había petado esa canción y tal, pero que no, la cosa no... Hoy se quedaron. No, y de hecho se fueron a la porra poquísimo tiempo después, se disolvieron, o sea que... El cantante se ha muerto hace poco. My motor run, Oye, y por aquí hemos tenido pues a los del Río con Macarena. El ASRG. Me parece un horror. El ASRG, que me parece un poquito menos el horror. El ASRG, que tenía más la gracia, que estaba basado en, en el Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Sí, sí, que tenía esa gracia. Sí, eso está guay. Oye, yo te quiero poner un tema de un grupo que me da pena que sea One Hit Wonder, pero claro, es One Hit Wonder. Bueno, mira, vamos a escucharlo. Ya que has dicho, vamos a escucharlo primero. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. There was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there. Que es el... ¡Qué voz! Que habéis oído el... ahí, del God Shuffle His Feet, de los este hombre, Test Dummies. Eso, los Test Dummies. Este hombre no era un barítono, era más allá de lo barítono. Sí. Tenía un voz, una vozarrona espectacular. A mí me parece súper injusto que este grupo no triunfara. De verdad que me parece súper injusto, tío. Porque yo... O sea, bueno, yo tengo tres discos de ellos, de hecho. Y los tres discos me parece que son buenísimos. O sea que... Imagínate. Tú sabes que esto me ha traído a colación una canción que no teníamos prevista, pero que de la que habíamos hablado, que es esto. Ajá, ajá, ajá. El Dadada, de Trío. ¡Ostras, el Dadada! Pero cómo... Fíjate, a mí se me ha pasado completamente. A mí me ha venido ahora con el mítico Trío, Trío, que eran alemanes, que eran realmente eran como un rollo casi más punky que otra cosa, y que en el año 1982 lo petaron con un Casiotone y los acordes de La Bamba. Sí, eso me ha recordado a otro alemán que era Falco, creo que era alemán, Falco, con Der Kommissar. Bueno, ya os avisamos que vamos a dejar fuera Rockwell, Conservatives Watching You, el famoso Gangnam Style, aquel del coreano, sí, Sabrina y Boys, Boys, Boys, Wonderful Life de Black, que anda, que no suena esa canción también, y alguna otra, claro, es que todo no nos cabe, Todo no entra. Y yo te pregunto, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves de 85 sería un What Hit Wonder. Yo lo he puesto como pregunta, yo creo que no, yo he llegado a la conclusión de que no, porque he mirado las escuchas y las ventas que han tenido, y entonces para mí pero a nivel estatal yo diría que sí, porque tú me puedes cantar alguna otra canción, citar alguna otra canción de Katrina and the Waves. No. Incluso ganaron Eurovisión en el año 97, que lo estoy viendo ahora en Wikipedia, con una canción que se llama Love Sign a Light. Pues entonces más me estás diciendo. Si han ganado Eurovisión, ya empiezan a ser... Pero a nivel estatal son una One Hit Wonder, y esto me permite traer a colación otro grupo que obviamente va a ser polémico como One Hit Wonder, como son los Midnight Oil. Bueno, para mí es polémico. Para mí no son un One Hit Wonder, pero es cierto, lo... ¿Quieres poner Midnight a nivel Oil? Estatal, y te vamos a dejar que pongas Midnight Oil. A nivel estatal, ¿qué canción conocemos de Midnight Oil? Pues Beds Are Burning. Beds Are Burning. Yo conozco más. Ya, claro, y yo. Es más, yo tenía ese disco y por duplicado. Por duplicado. yo lo tengo por monoplicado y no hay otra canción de esta banda que además denunciaba y reclamaba los derechos a la tierra de los pueblos originarios de Oceanía, de Australia en concreto, con este mítico Wet Sandbag. Bueno, venga, aceptamos pulpo como animal de compañía. Y tengo otra para después. Bueno, ahora me la cuentas. Esta seguro que no me la rechazas, que es Video Kill de Radio Star, de los Bagels, del 80. Esta sí que fue un walking wonder, Un grupo que era casi prog. Sí, bueno, de hecho sus componentes se fueron a Yes. Sí, pero es una cosa muy curiosa lo de ese grupo. Aunque el bueno de Trevor Horn luego produciría a Frankie Goes to Hollywood, a Pet Shop Boys, entre otros muchísimos. ¿Qué me dices de It's Raining Men, de The Weather Girls? Pues esto es su disco Success del 82, que mira que It's Raining Men luego la hemos oído en voces de un montón de Gary Halliwell, de un montón de peña súper famosa, pero las que primeras que lo cantaron fueron ellas. Te voy a decir que para mí era es una canción del 79, 80, que cantaban The Weather Girls, que antes de este éxito se llamaban Two Towns of Fun, y que eran las coristas de otro One Hit Wonder, que era el bueno de Sylvester. Fíjate. Con su You Make Me Feel Mighty Real. Better hurry up, 'cause tonight for the first time, just about half past que a estas chicas, o sea, antes de ellas le ofrecieron la canción a Diana Ross, a Donna Summer, a Cher y a Barbara Streisand. A todo Chicho y todo el mundo les decía, nah, ¿qué es esto? ¿Cómo que están lloviendo hombres? Esto es una cochinada. Y además es una mierda canción, pues mira. Pues toma, toma y por lo menos, The Weather Girls serán más o menos recordadas. Pues sí. Aunque nadie sabe quiénes son, pero bueno. Y la canción está guay. Sí, la canción está guapísima. De los 60 no me he atrevido yo a meter mucho de Asier y anterior, porque claro, es una época en la que había mucho single, mucho, no sé. Yo es que los 60 yo creo que lo podríamos hacer un programa solo con ellos y filosofar. Vale, pues entonces vamos a... Porque yo te había propuesto Sugar Sugar de los Archies, pero la quitamos. Venga, la quitamos y me voy a ir a una cosa que lo vas a flipar cuando te acuerdes, que es El Informer. The Snow Informer. ¿Te acuerdas? ¡Qué fuerte! Del 93, que era una especie de reggaetonero, no, hacía reggae, o sea, sí, reggae rap. El tío era de Canadá. Qué interesante. Y esa canción también fue, vamos, verdad, ¿quién no ha oído alguna vez en su vida? La tenía completamente olvidada. Mira, he encontrado una encontré una crítica en esto. Dice, veredicto sobre esta canción. Dice, pasó como en la fábula del burro que soplaba la flauta. O sea que no tenía muy buena estima el escritor a Snow. No, era como que le salió una de chiripa y tal. Bueno, ahora has elegido una que a mí me toca el corazón, porque esto me retrotrae a fiestas de Mundaka, año 86. Esta canción la pusieron en el frontón de Mundaka esa noche unas 7 veces. Madre mía, ¿me estás hablando? Y a mí me encantaba. ¿De qué me estás hablando? De Desireless y su sí, señor. Guayas Guayas. qué bien pronuncia Voyage en francés, ¿verdad? Esta mujer. Voyage. Y su disco Desireless. Claro. Su disco... No, perdón, François. Acabo de volver a decir el nombre de ella. Mami, pero sí, un exitazo ese pelo que me traía, vamos, una maravilla. Que llamarle un título de disco Francisco, no sé, es como... Pero bueno, oye, yo qué sé, ¿no? Pero François suena mejor. Bueno, de esta, anda que de esta también se han hecho versiones, ¿eh? Sí, decíamos sí, de Chain Man, pero de esta también... Bueno, tú tenías otra polémica, más dicho. Sí, esta es doblemente polémica, porque es el Under the Milky Way Tonight, porque ni siquiera está claro que sea un hit. Es decir, ¿te apetecía meter esta canción? Bien, no, para mí era un claro ejemplo de éxito. O sea, que lo pongo en el grupo de los Immaculate Fools, que por ejemplo... Aquí fueron muy famosas, pero es verdad que... Estás entrando en un sub, no sé cómo llamarlo, sub, que no. Es el rollo de ya no es solo lo que se considera un One Hit Wonder, sino lo que cada persona claro. considera un One Hit Wonder. Y ahí entramos en un melón un poco más complicado. Eso pero es. Bueno, oye, bueno. Pero eso está bien, porque también podemos hacer más adelante un programa en el que sea cosas que tú consideras que un solo, One Hit Wonder, que solo yo considero One Hit Wonder, porque solo conocemos y son no One Hit Wonder a nivel... Bueno, no sé, bueno, entonces... Bueno, esto era es Under the Milky Way Tonight de The Charge, de su disco Starfish del 88. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here despite your destination under the I knew what you were looking for. Might have known what you would find. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. Bueno, como os decíamos, hemos dejado un montón de temazos buenísimos. Yo quería irme con The Little. Muy bien. No sé si se pronuncian así, la verdad. Pero vamos. Delight. Si escucháis el tema, que es Groove Is In The Heart, entonces ya sabéis de quién estamos hablando. Ese que lo petó en el año 90. A ver, cántamela. A mí me parece un megatema. una mezcla ahí de funky con música disco, con yo que se estaba por el medio ahí metido Bootsy Collins. Groovies in the Heart. Estaba el vocalista de A Tribe Called Quest. Madre mía. No sé, a mí me pareció. Y luego la chica que creo que no es que cantara muy allá, pero que era como. Pero tenía algo cantando, no sé. Y a mí me parece una canción buenísima este Groovies in the Heart. Pues con este tema nos vamos a despedir este bello programa de One Hit Wonders. Esperamos que os haya gustado. Pasadnos vuestros comentarios, vuestra lista de One Hit Wonders, lo que ha faltado, lo que añadiríais, etcétera. Aquí haciendo clickbait. Bueno, saludos a todo el mundo, Radio Almaina, seguid en vuestra lucha, que sabemos que estáis ahora que de manifestaciones y de todo. Ánimos. Compañeros, ánimo, compañeros y compañeras, eso es. Y a la gente de la Roquita más Aspirratia, 97.0 en la FM, que presentó con gran éxito su programación en el ICATeneo. Una maravilla. Tú lo has perdido, pero hay vídeos y hay de todo. Sí, una maravilla. Y a los que nos escucháis por los demás miedos. Bueno, sí, porque miedo me dan las redes sociales, o sea que... En fin, ya hablaremos de ese tema. Hasta la semana que viene. Of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Y'all are crazy, man.